caricias, te amaba con locura hasta el amanecer. Ahora vuelvo y ya no estás. No sé vivir sin ti, no te puedo olvidar. Es tan inmenso este vacío que no puedo respirar. Se me desgana el corazón si tú no estás. Y en mi silencio solo hay frío y soledad. No sé vivir. Es mi prisión. Me dijeron que te fuiste con una pena que nada pudo adivinar. Te alejaste. Si te encargué en el camino, y ahora vivo perdido, sin saber dónde estoy.